Bienvenidos. Este es el día número 250. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del libro de Job, del libro de la Sabiduría y del Evangelio según San Lucas. Con gran confianza y suplicando desde ya el don de la humildad, pedimos el regalo del Espíritu Santo. Para descubrir que necesitamos al Espíritu Santo, ya necesitamos del Espíritu Santo. Pero con gran confianza vamos hacia Él. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Job, capítulo 15. Elifaz de Temán replicó diciendo: ¿Acaso un sabio da respuestas en el aire y llena de viento su interior? ¿Arguye con palabras inútiles y con discursos que no sirven de nada? Más aún, tú destruyes la piedad y anulas la reflexión delante de Dios. Porque es tu culpa la que inspira tus palabras y eliges el lenguaje de la gente astuta. Tu misma boca te condena, no yo. Tus propios labios atestiguan contra ti. ¿Eres tú el primer hombre que nació? ¿Fuiste dado a luz antes que las colinas? ¿Has tenido acceso al consejo divino y has acaparado la sabiduría? ¿Qué sabes tú que nosotros no sepamos? ¿Qué entiendes tú más que nosotros? Aquí también hay ancianos de cabellos blancos, gente de más edad que tu mismo padre. ¿No te basta el consuelo que Dios te da y una palabra pronunciada con dulzura? ¿Por qué te dejas arrastrar por tus impulsos? ¿Qué significan esos ojos huraños cuando vuelves tu saña contra Dios y lanzas denuestos por la boca? ¿Qué es el hombre para que sea puro y el nacido de mujer para que sea justo? Si Dios no se fía ni siquiera de sus santos y el cielo no es puro a sus ojos, ¿cuánto menos ese ser abominable y corrompido el hombre que bebe como agua la iniquidad? Yo te voy a explicar, escúchame. Déjame contarte algo que vi. Es lo que refieren los sabios, lo que no les ocultaron sus padres. A ellos solos les fue dada la tierra y ningún extraño pasaba en medio de ellos. El malvado se atormenta todos los días de su vida. Muy pocos años están reservados al hombre cruel. Voces horribles resuenan en sus oídos. En plena paz lo asalta el devastador. Él no espera evadirse de las tinieblas y está destinado a la espada. Anda errante como pasto de los buitres y sabe que su ruina es segura. El día tenebroso lo aterra, la angustia y la opresión lo acometen como un rey preparado para el ataque, porque extendía su mano contra Dios y se envalentonaba contra el Todopoderoso. Arremetía contra él con el cuello tendido, con todo el espesor de sus escudos blindados, porque había untado su rostro con grasa y había robustecido sus lomos. Ahora habita en ciudades destruidas, en casas donde ya nadie vive, que amenazan convertirse en escombros. Él no se enriquecerá, no durará su fortuna ni sus posesiones se extenderán por el país. No escapará de las tinieblas, una llama secará sus retoños, su flor será arrastrada por el viento. Que no confíe en la mentira porque se equivoca, y su recompensa será la decepción. Su follaje se marchitará antes de tiempo, y su ramaje no mantendrá su verdor. Como una vid perderá sus uvas todavía agrias, como un olivo dejará caer sus flores. Sí, la raza del impío es estéril, el fuego devora la carpa del hombre venal. El que concibe malicia engendra maldad, y su vientre está grávido de mentira. Job respondió diciendo: Ya escuché muchos discursos semejantes. Tristes consoladores son todos ustedes. ¿Terminarán de una vez las palabras en el aire? ¿Qué es lo que te incita a replicar así? También yo hablaría como ustedes, si ustedes estuvieran en mi lugar. Los ensordecería con palabras y les haría gestos de conmiseración, los reconfortaría con mi boca y mis labios no dejarían de moverse. Pero si hablo no se alivia mi dolor, si me callo tampoco se aparta de mí, porque ahora Él me ha extenuado y desolado. Todos sus temores me tienen acorralado, se levanta contra mí con testigo, mi debilidad me acusa en mi propia cara. Su ira me desgarra y me hostiga, Él rechina sus dientes contra mí. Mi adversario me atraviesa con la mirada, ellos abrieron sus fauces contra mí. Me golpearon con desprecio las mejillas, se confabularon todos contra mí. Dios me entrega al poder del injusto, me arroja en manos de los malvados. Yo estaba tranquilo y Él me destrozó, me tomó por el cuello y me hizo pedazos. Me puso como blanco ante Él, sus flechas vuelan a mi alrededor, traspasa mis riñones sin piedad y derrama por tierra mi hiel. Abre en mí una brecha tras otra, remete contra mí como un guerrero. Llevo cosido un cilicio a mi piel, tengo hundida la frente en el polvo. Mi rostro está enrojecido por el llanto y la oscuridad envuelve mis pupilas. Sin embargo, no hay violencia en mis manos y mi plegaria es pura. Tierra, no cubras mi sangre, que no haya un lugar de descanso para mi clamor. Aún ahora mi testigo está en el cielo y mi garante en las alturas. Mis amigos se burlan de mí, mientras mis ojos derraman lágrimas ante Dios. Que Él sea árbitro entre un hombre y Dios, como entre un hombre y su prójimo, porque mis años están contados y voy a emprender el camino sin retorno. Se me ha agotado el aliento, se han extinguido mis días, solo me queda el sepulcro. ¿No soy acaso el blanco de las burlas y no me desvelan sus provocaciones? Deposita junto a ti una fianza a mi favor, si no, ¿quién estrechará mi mano? Tú cerraste su corazón al discernimiento, por eso no los dejarás triunfar. Se anuncia el reparto a los amigos mientras los ojos de los hijos desfallecen. Me has convertido en burla de la gente. Soy como alguien a quien se escupe en la cara. Mis ojos se debilitan por la tristeza y todos mis miembros son como la sombra. Los hombres rectos quedan consternados por esto y el inocente se indigna contra el impío. Pero el justo se afianza en su camino y el de manos puras redobla su energía. Vengan todos ustedes, vengan otra vez. No encontraré un solo sabio entre ustedes. Han pasado mis días, se han deshecho mis planes y las aspiraciones de mi corazón. Ellos cambian la noche en día. La luz, dicen, está cerca de las tinieblas. ¿Qué puedo esperar? El abismo es mi morada. En las tinieblas extendí mi lecho. Yo grito a la fosa, tú eres mi padre, y a los gusanos, mi madre y mis hermanos. ¿Dónde está entonces mi esperanza? ¿Y mi felicidad quién la verá? ¿Bajarán conmigo al abismo? ¿Nos hundiremos juntos en el polvo? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de la sabiduría, capítulo 8, versículos del 1 al 10. Ella despliega su fuerza de un extremo hasta el otro, y todo lo administra de la mejor manera. Yo la amé y la busqué desde mi juventud, traté de tomarla por esposa y me enamoré de su hermosura. Su intimidad con Dios hace resaltar la nobleza de su origen, porque la amó el Señor de todas las cosas. Está iniciada en la ciencia de Dios, y es ella la que elige sus obras. Si la riqueza es un bien deseable en la vida, ¿qué cosa es más rica que la sabiduría que todo lo hace? Si la prudencia es la que obra, ¿quién más que ella es artífice de todo lo que existe? ¿Amas la justicia? El fruto de sus esfuerzos son las virtudes, porque ella enseña la templanza y la prudencia, la justicia y la fortaleza, y nada es más útil que esto para los hombres en la vida. ¿Deseas además tener mucha experiencia? Ella conoce el pasado y puede prever el porvenir. Interpreta las máximas y descifra los enigmas. Conoce de antemano las señales y los prodigios, la sucesión de las épocas y de los tiempos. Yo decidí tomarla por compañera de mi vida, sabiendo que ella sería mi consejera para el bien y mi aliento en las preocupaciones y la tristeza. Gracias a ella alcanzaré gloria entre la gente y aun siendo joven seré honrado por los ancianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos del 27 al 47. Se le acercaron algunos saduceos que niegan la resurrección, y le dijeron: Maestro, Moisés nos ha ordenado, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y luego el tercero, y así murieron los 7 sin dejar descendencia. Finalmente también murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Jesús les respondió: En este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección, no se casarán. Ya no pueden morir porque son semejantes a los ángeles, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque Él no es Dios de muertos, sino de vivientes. Todos, en efecto, viven para Él. Tomando la palabra, algunos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y ya no se atrevían a preguntarle nada. Jesús les dijo entonces: ¿Cómo se puede decir que el Mesías es hijo de David, si el mismo David ha dicho en el libro de los Salmos: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Y dijo a los discípulos de manera que lo oyera todo el pueblo: Tengan cuidado de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y en los banquetes. Ellos devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Esos serán juzgados con más severidad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.